Dicen que la música no es como antes, que ya no le gusta la raza. ¡Ja! Pues se han equivocado, papá, porque Conjunto no morirá. Pueden pasar 200.